administra tu compasión. Ya me doy por hecho lo que puedo darte hoy. Creo en Dios y en el reflejo del Espíritu, que alguna vez supo elevarme y ahora es la última canción. Más de 150 emisoras en todo el país emiten este programa, producido por el equipo de rock.com.ar, la web más importante sobre el rock argentino. Muchas gracias a todos, los esperamos la próxima. Chau. Pero si se está...